Colombia por causa de la brasilera, que no ha sido culpa mía. La maña está resentida, yo apenado por ella. La maña está resentida, yo apenado por ella. Debes de fijarte, maña, lo que te vengo a decir. Debes de fijarte, maña, lo que te vengo a decir. Que ella vive en el Brasil y yo contigo en el valle. Que ella vive en el Brasil y yo contigo en el valle. Y eso es lo que vale, maña, lo que te vengo a decir. Y eso es lo que vale, maña, lo que te vengo a decir. Que ella vive en el Brasil y yo contigo en el valle. Que ella vive en el Brasil y yo contigo en el valle. Yo contigo en el valle, que ella vive en el Brasil.